necesidad me mientes? ¿Con qué necesidad te burlas de mí? ¿Con qué necesidad juegas conmigo? Quizás que yo también juegue contigo. ¿Con qué necesidad me mientes? ¿Con qué necesidad te burlas de mí? ¿Con qué necesidad juegas conmigo? Quizás que yo también juegue contigo. Y tonta, tonta, tonta, te burlas en mi cara. Conmigo, quizás que yo también juegue contigo.